Segundo punto es la explicación del trabajo que ha realizado hasta ahora y de la propuesta que nos hace el jurídico del reglamento del trabajo en común. Tercero será informar cómo está el proceso de elaboración del programa, teniendo en cuenta las fechas que nos hemos fijado, teniendo en cuenta que el día 15 será la Asamblea Ciudadana de presentación del programa. El esbozo del calendario de la campaña electoral. Las enmiendas de modificación del Código Ético y de su reglamento de desarrollo, obligatorio por la toma de decisiones del de anterior plenario, y a continuación el turno abierto. Entonces, sin más, introducimos el primer punto que titulábamos en el orden del día Información del proceso electoral. Queríamos pedir disculpas al plenario de parte de la coordinadora y por la parte de nuestra facilitación, porque no hemos podido enviar, porque no teníamos el documento que no va a ser solo informativo, sino que se va a tener que tomar una decisión sobre la coalición provincial. Ay, perdón, perdón. Sí. Y antes de empezar así brevemente, recordamos que este es un plenario al que asistimos las personas de los grupos de trabajo, que puede haber otras personas como oyentes, pero que en caso de que haya que hacer alguna votación, solo puede votar la gente que está en los grupos de trabajo. Además, como siempre, animamos a la gente a la que le cuesta participar a que lo haga, a todos y a todas a que no nos enrollemos en las intervenciones. Ya sabéis que como máximo tenemos 2 minutos por intervención, que utilizamos los gestos de 15M para mostrar acuerdo, desacuerdo, que alguien se está enrollando, que tenemos algo muy importante que decir y que las palabras las va a dar Nieves del equipo de facilitación. Yolanda va a tomar el acta, Paco los tiempos, Dani está en la parte técnica, Isabel Rebeca en la biblioteca anual por allá, y José Ramón va a facilitar y yo a cofacilitar. Bueno, pues entonces repito otra vez que el primer punto pusimos que era informativo y que se va a presentar un documento sobre la coalición provincial, que es un documento sobre el que nos tenemos que pronunciar como plenario para que pueda ser efectivo el que nos podamos presentar como tal a las elecciones del 24 de mayo. Sin más, le cedo la palabra a Paco Polo, que es el que va a exponer este punto. Buenas tardes a todas las personas que habéis acudido aquí. Querría, con carácter previo, recordar, como ha dicho antes Luis, el 13 de enero hubo una asamblea en la que, tras una discusión amplia que se reanudó el trabajo que habíamos empezado entre todos, que se suspendió, no sé si fue por las navidades o por los malentendidos o por lo que fuese, y se llegó a la conclusión de la necesidad de plantear una coalición electoral con un carácter provincial. Tras estas reuniones, el día 9 de febrero, hubo una manifestación pública de todos los partidos que forman parte de la coalición, que daban un paso atrás y dejaban exclusivamente como representantes de la ciudadanía de Zaragoza a Hagamos Zaragoza, Zaragoza en Común. Tras este paso atrás, entendimos, todos los que estamos aquí y otra mucha gente, que había que avanzar en la redacción, siempre compleja, los documentos siempre son muy complicados, y los abogados y los jueces tenemos la mala costumbre de interpretar cada uno de nuestra manera las cosas. Se celebraron una serie de reuniones para determinar cómo funcionaba ese tipo de coalición. Concretamente, en el plenario del 26 de marzo, el último que se celebró, los puntos fundamentales de esa coalición se aprobaron, lo recordaré porque están escritos. Se suprimieron algunos de los puntos que inicialmente el equipo jurídico había considerado que era necesario, y a partir de ahí ha habido un auténtico contrarreloj. Contrarreloj porque pasado mañana, día 10, a las 12 de la noche, fina el plazo de presentación de candidaturas, perdón, de coaliciones electorales para las elecciones municipales y autonómicas. Esto ha provocado tensiones, como es lógico, en algunos momentos reuniones de 7 y 8 horas, en las que algunos como yo ya no podíamos más y nos hemos ido, los hemos dejado allí negociando. Y la última ha sido esta mañana una muy buena noticia a las 12 de la mañana. Ya somos legales. Estamos inscritos en el registro de partidos. Entonces, el documento que se nos encomendó tras la última reunión al equipo de jurídico prácticamente es el que ya se discutió en la Asamblea del 26 de marzo con alguna pequeña modificación que vamos a explicar. Que nosotros nos hemos invitado a traducir y poner negro sobre blanco. No hemos hecho este documento, sino que lo hemos puesto negro sobre blanco. Lo fundamental desde mi punto de vista es el fundamento del acuerdo electoral. Ya lo leí, pero lo recuerdo a todos. Todos los partidos políticos que conforman la actual coalición electoral son conscientes del momento histórico actual en el que se impone la necesidad de unir todas las fuerzas posibles en una candidatura ciudadana de verdad popular que recoja el valor acumulado de las diferentes tradiciones y pensamientos de los partidos que conforman esta coalición. Una coalición unitaria que tiene como objetivo fundamental frenar las políticas de recortes y de eliminación de derechos sociales, revertir el proceso de deterioro e involución democrática que estamos viviendo y defender los intereses de la mayoría de la población que está sufriendo estas políticas. Desde el 26 de marzo hasta hoy, no solo ha habido reuniones de todos los miembros de la coalición, incluso del partido que no forma parte formalmente de la coalición, pero que lo apoya, sino que también hemos tenido que trabajar en las instancias administrativas. Hemos tenido reuniones con la Junta Electoral Autonómica, con la Junta Electoral Provincial y con la Junta Electoral Local, con el fin de casar todas estas cosas, porque todos nos decían inicialmente que era una locura, que esto no lo habían visto nunca, que es la primera vez que veían estas historias, que cómo nos atrevíamos a presentar esto. Y hoy a las 2 de la tarde, la secretaria de la Junta Electoral Provincial, que es la que presenta este documento, nos ha dado el visto bueno. Es decir, el borrador que le entregamos ya el pasado lunes, tras reunión de la Junta Electoral Provincial, formalmente nos ha presentado, porque nos ha presentado el escrito, pero ha dado el visto bueno a las barbaridades que habíamos inventado para, por imperativo legal, presentar. El ámbito de la candidatura, por acuerdo de diversos plenarios, es de ámbito provincial. Pero, sin embargo, se establece una cláusula en la propia coalición que cada ayuntamiento, cada municipio, cada ciudad, a partir del momento de la constitución de la coalición, va a funcionar por sus propias cuentas. Es decir, incluso se va a tener que nombrar un representante legal ante las juntas electorales de zona distinto para que no exista ningún tipo de confusión, contradicción, etcétera, etcétera. Porque, repito, esto es una candidatura ciudadana que por imperativo legal y por acuerdo entre los que han constituido la coalición tiene el carácter de provincial. El partido que nos han legalizado hoy es nacional, es decir, que a las elecciones de noviembre GZ se presentará en todo el estado. En el texto del acuerdo se ha recogido, esto ya lo vimos el otro día, una cuestión que también por imperativo legal hay que poner. La ley establece de que en el supuesto de la coalición en las siguientes elecciones, en 2015, no siga existiendo o se disuelva o alguno de los partidos se dé de baja, se tienen que repartir las posibilidades de utilizar los medios técnicos, televisión, radio, etcétera, etcétera, que prevé la ley electoral para cada uno de los partidos. Hicimos un reparto que ya conocemos todos, que es el que más suspicacia inicialmente les presentaba la Junta Electoral, porque no tendrían nada. La razón de ponerlo así es porque la ley electoral establece que en el supuesto de que no se establezca ese reparto dentro de 4 años, el sistema es un sistema matemático, es decir, se han salido elegidos 4 concejales y se han sacado 10.000 votos, 2.500 votos tocan a cada uno y aquellos concejales, en función del partido que sean,